Pues en el Chacón de Fútbol ya tiene su delantero. Se llama Nicky Billy, tiene 23 años, ha sido internacional en todas las categorías juveniles, destacando sobre todo en la sub-21. Eso habla más porque es jugador del Villarreal, que pagó por él 1,5 millones de traspaso por 4 años. Ha jugado en el Fútbol Club Copenhague, donde destacó. Posteriormente jugó con tres equipos del Calcio, Reginas, Martina y Luchese, luego de su país al Fútbol Club Nordirland. Y el año pasado pues disputó 33 partidos en el Villarreal, anotó 5 goles y ahora mismo tiene 23 años. 1,84, futbolista tan polémico en el centro de técnica que, como digo, viene cedido una temporada a la entidad blanca. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta aquí en Radio Express, cadena COPE, en Infoexpress.es, nuestro portal multimedia y también a través de TLN. Saludamos a Juan Carlos Ramírez, que lo tenemos ya al otro lado del telefónico, que es el que ha dado la noticia hace precisamente media hora. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nicky Billy, finalmente es la apuesta. ¿Por qué os habéis decidido por este danés? Bueno, pues la fecha de la dirección deportiva, que con 23 años, su concurrencia y su forma de jugar, no puede venir muy bien para la forma de que el técnico quiere jugar en el Elche. Entonces, hemos creído que puede ser la mejor opción y por eso así ha sido fichado para este año. Un hombre que, bueno, ya a pesar de los 23 años, se ha curtido en Italia, en su país, en las categorías inferiores de su país. Sí, la verdad que sí, ha pasado por todas las categorías, recibiendo buen rendimiento, y aquí en el Villarreal, justamente, los jugadores que vienen de fuera, con él, pues les cuesta un poquito más la adaptación, y luego, lógicamente, pues hemos entendido también que el juego del Villarreal es el mismo juego que desarrolla el Elche, y por eso creemos que para el perfil de nosotros nos puede venir muy bien este tipo de juego. Un par de datos, quizás los más destacados, en la temporada 2009-2010, marcó 8 goles en 21 partidos en el último equipo que jugó en Noruega, en Norge Island, y luego en la selección sub-21 marcó 7 goles en 11 partidos. El año pasado, que es lo más fresco, lo más reciente que tenemos, es esos 33 partidos que jugó con el Villarreal. Últimamente se hablaba de que Aganzo prácticamente iba a ser el fichaje. Son perfiles distintos, mientras que este es un joven futbolista todavía por una carrera por hacer y supuestamente con hambre futbolística. Aganzo, bueno, pues es un hombre que ya viene, se puede entender, un poquito de vuelta, que ya con sus 31 años, pero sin embargo, insisto, parecía que las negociaciones iban para cerrar el fichaje de Aganzo. Se ha hecho el debate de Ricky. ¿Por qué esta decisión final? Posibles incorporaciones, por supuesto que para nosotros, la gente y la acompañante, entendíamos tema de Aramuzo, está claro que nosotros empezamos bien, ahora vamos primero con el Cor. Prácticamente podríamos decir que se puede realizar una cuenta con el futbolista Pere Roca, mientras él no restaurara su contrato. Es lo complicado de este asunto, pero que quizás los representantes al meterse por el medio han ido ofreciendo muchos equipos y se ha sido el problema. Creo que mejoramos sobre el papel aguanta todo, ¿no? pensar para ver si puede salir. Y si el año pasado se intentó salir, ahí está, de sus estrellas, a Pellegrini. Y bueno, yo creo que tenemos un plantel importante arriba. Tenemos a Ángel, al final, cuando lo superamos, y Mateo, nosotros mismos tenemos una banda muy buena, con su meta y palanca. Y yo creo, y el portero Juan Carlos, yo creo que nos da las próximas garantías. Thank you. enero hasta final de campaña. Nació en Vigaflet, en Dinamarca, el 7 de febrero del 88, 1984, salió de su país en 2006 rumbo a Italia. Se hizo en las filas del club operado en el país transalpino, militó en la Reggiana del Calcio, también en el AC Martina y el AS Lucchese, tras coger experiencia en la Serie A italiana, regresó a Dinamarca, donde estuvo dos temporadas en uno de los equipos importantes del país danés, como es el Nordsjælland. En la temporada 2009-2010 anotó 8 goles en 21 partidos, siendo máximo goleador de ese equipo. La pasada campaña fichó por el Villarreal por 4 temporadas, pagó el Villarreal 1,5 millones de euros. Y en la temporada pasada jugó en el filial un total de 33 partidos, sumó 2.495 minutos y marcó 5 goles. Como tú decís, la acaba explotando. Yo, sinceramente, y desde mi opinión, ya para terminar con el tema de Billy, con riesgo a equivocarme, porque en estas cuestiones uno tiene un riesgo de equivocarse cuando quiere hacer una predicción, yo, sinceramente, prefiero que se quede Miki Billy que le haga. De la teoría de que en el fútbol acaban rindiendo más los jóvenes con hambre, con ganas de hacerse un grupo en el fútbol español, sobre todo tienen cualidades, y el Villarreal no suele fichar a tontas y a locas. Algo vio en este chaval cuando lo fichó, en un futbolista que es un protorrondos, que solo significa que sea nada malo, que con 31 años pues está un poco de vuelta, en su equipo ya no lo quieren, que si quiero antes de irme a otro equipo sacar toda la pasta, que está en todo su derecho. Lo de Aranzo, como de Pereira, como de Bonito, son jugadores que es muy difícil que tener un buen rendimiento. De veteranos que hayan dado un buen rendimiento en Leche, recuerdo ahora mismo a Fernando Núñez, que es más fácil dar un buen rendimiento sin un defensa que un delantero. Un delantero se le exige que sea el salvador. Bueno, vamos a ver si, como decía Ramiro, sabe bien el melón de Billy, y no lo tiene un sentido que yo la tiene mucho menos, sino que sabe cuando uno lo compra un melón, lo toca y tal, a ver si suena bien, pero hasta que no lo abres, no sabes si va a estar rigoso, si va a estar dulce. Entonces, el tema de Billy no tiene mala pinta, vamos a ver si funciona bien. Y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Fiestas de Elche, 14 de agosto. gran novedad, tenemos cuatro categorías: tercera, cuarta y quinta abiertas. Y tu única femenina, el deporte de moda, el campeonato del momento. Premio campeón, 800 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Subcampeón, 400 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Siempre el teléfono 966-2856-86. Viernes, 12 a las 8 de la tarde, fin de inscripciones y sorteo de equipos en el mismo club. Solo vale. Te esperamos. Trofeo patrocinado por Radio Automoción. Vehículos eléctricos 100%. Concesionario oficial para Alicante y Murcia de las marcas Vivo y Repa. Vehículos industriales 100% eléctricos. Solo vale. Nunca había vivido nada igual en esta ciudad. El sentimiento de que se han equipado fue algo increíble. Este año vamos a dejar la vida y el día de todo. Con todo por ello. Un orgullo para nosotros. Campaña de bonos Elche Club de Fútbol. Patrocina el Grupo Serrano Automoción. Por una vez te vas a poder aprovechar luego sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al Plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa 3 605 caballos por 13.400 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.500 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario y infórmate. Aprovecha el Plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Si comer es uno de los mejores placeres de esta vida, ¿por qué no disfrutarlo cada día? Restaurante Tapería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Tapería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Deporte. Elche en punta. Dique Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Tenerife, confirmado el fichaje de Billy, séptimo fichaje en el Chile de Fútbol, por tanto ahora se fija ya en un lateral izquierdo, porque es la única posición que no tiene recambio específico para el Volvacar, aunque si se piensa en el año Carpio podrían actuar en algún momento en esa posición. Claro que el Volvacar, por ejemplo, en el pasado partido es un par de competición entre una operación y luego usted pues estaba oportunidad aquí, porque es muy importante encontrar a un hombre no de relleno, sino que en la competencia ha ido a bajar, porque eso es otra la competencia, es muy importante para que no se relaje el agente que se ha titulado en el futuro. Ayer el Elche ganó en Santa Pola 0-1, un gol de tacón de Pellegrini. Claro que la ausencia de delanteros hace que el Elche tenga muy poco gol, controló el partido, pero tiene poco gol, ha ganado 3 de los 4 partidos que ha jugado, pero también es cierto que han sido todos contra rivales de inferior categoría. Mañana juega en Orihuela a las 9 de la noche, para Aniki Milic se le espera para esta tarde, sino para mañana por la mañana, o sea que no sé si será demasiado precipitado que mañana pueda ya jugar minutos, yo creo que no, si viene de entrenar con el Villarreal. Y bueno, un nuevo partido amistoso, un nuevo aliciente para los aficionados, ver al danés, a ver si se involucra rápido, no necesita adaptación porque ya lleva un año en nuestro país y porque ha estado 3 años en Italia. Salva Campello, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tenemos por ahí abierta en el Facebook, en Twitter, en nuestra encuesta de los aficionados que pensaban cómo tenía el Elche que plantarse en los partidos amistosos y qué arroja esos resultados a la encuesta. Esta semana ya jugado dos de ellos, los aficionados opinan en su gran mayoría que el Elche está obligado a ganar, eso sí, sin quemarse físicamente, por lo cual no tenemos nada que tener en saltar al terreno de juego, ganar de todo con este jugar en el ascenso. En ese caso, jugarse al ascenso le pasan 10 de los partidos, la gran mayoría, de los votos, opina que debe saltar al campo para jugar, ganarlo todo sin quemarse. Y los partidos. Hola, claro, si lo comparamos con el Madrid, que le está metiendo goleadas a los equipos contra los que juega, pero es el Madrid, hace los mejores goles del mundo, que también pasa. Es el que tiene los comentarios, que es una pena que, de cara a la galería, no sé si es cosas es a partir del 20 de agosto, que es donde de verdad ya los partidos iban puntos. Estos, sobre todo para quien les duele, más que para los aficionados que se suelen aburrir como ostras, un juego de veraniego es para los entrenadores, que se supone que ven futbolistas que hacen todo, que encajan por aquí. ¿Alguna cosa más? Perfecto, gracias Álvaro. Salva Campaña, colaborando con nosotros, al igual que Rafael García, también colgando todas las noticias en Interpress, toda la actualidad deportiva también en la radio, por supuesto, en Interpress y en Teleelch. Apenas un minuto para terminar, os recuerdo que el Elche ha firmado a Niki Deli, danés de 23 años, ha sido internacional con las categorías inferiores hasta sub 21 y que el año pasado pasado al Villarreal, equipo que pagó para colocarlo en el filial 1,5 millones de euros, y normalmente el filial donde suele poner el ojo suele acertar. Niki Deli es un delantero, lo hemos visto esta temporada, pero fuerte por momento, no exento de calidad, y que puede ser un contraste importante porque es diferente a los delanteros que tiene el mismo Elche, pero sobre todo porque viene sano, ya que antes él anda con esos problemas de los sitios en el grupo, esperemos que en unos días pueda estar ya recuperado. Y mientras que Linares también deseamos la más pronta recuperación. En toda la enfermería sigue siendo un quebradero de cabeza. Vamos a ver si ya con la llegada de César, el nuevo jefe de los servicios médicos, ya todo vuelve a la normalidad. Pero bueno, recepta, suministra, nutre, son pequeñas sobrecargas, contracturas que son normales en estas fechas. Mañana el equipo de Norigola, el lunes a las 9, mañana a las 9, también a las 9, el lunes en Pinoso, y los dos platos fuertes en el Sevilla Real, partido que retransmitimos en directo, como suele hacer esta casa a todos los Festa Pels. Estaremos en directo el miércoles 10 de agosto, desde las 7 menos cuarto, 15 minutos antes estaremos en directo, porque es a las 7 de la tarde, hasta que termine el encuentro a través de Radio Express y también toda la información en el puesto de Express. Yo simplemente deseo que tengáis un feliz fin de semana, que entréis bien en las fiestas y en las vacaciones. Hasta luego.